Bueno, vos bien lo dijiste ya, nosotros estamos, este fin de semana fue 4 días que estuvimos sin agua. Siempre pasó que después de una tormenta el río está revuelto y como nosotros tomamos agua, como bien dijiste, de Estancia Vieja, hay un tanque en el límite entre Carlos Paz y Estancia Vieja, que es el conflicto en realidad. Estancia Vieja tiene unos filtros que siempre fueron un problema porque no están aptos, entonces el agua no es de ahora que nos viene mala, nos vino mala siempre el agua. Cuando hay creciente se corta el agua, cuando hay mucha presión se rompen los caños. Bueno, cuando la copia estaba, llamábamos y venía la copi, arreglaba los caños enseguida, o venían y traían la provisión de agua cuando pasaban estas cosas con los camiones. Este fin de semana no pasó nada de eso. Sí se pusieron a arreglar los caños que se rompieron, pero no trajeron, nunca trajeron provisión de agua porque dicen que no tienen camiones para eso. Nadie nos contestaba en teléfono. Esto empezó a pasar desde que el municipio toma la concesión del el agua, digamos. Estancia Vieja se hace cargo de darnos el agua. Somos 250 familias que quedamos en el medio de este conflicto, y que dependemos de ese tanque de agua que está en el límite. Y que unos dicen que corresponde a Estancia Vieja y Carlos Paz dice que corresponde a Carlos Paz. No sabemos qué es lo que está pasando, a quién corresponde. Sabemos que la obra de la Ruta 38, que estaba trayendo el acueducto de agua desde Cuesta Blanca para conectarlo a ese tanque, está en proceso y ya está casi listo para conectarlo, pero ahora el conflicto es el tanque de agua. Y no se ponen de acuerdo y no sabemos muy bien cómo, hasta dónde llega la problemática, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra, y nosotros estamos en el medio. Y no nos contestan los teléfonos y no nos traen el agua. Y bueno, y cuando nos cuando el agua sale de la canilla, que empezó a salir anoche, es marrón, intomable. Ya era intomable, no es que esto es nuevo. Esto siempre tuvimos esa problemática y la COPI lo sabía también. Siempre dijo que no era potable. Por eso se estaba haciendo la obra de traer los caños para conectarlo con los de Cuesta Blanca. Es decir, el problema de la calidad, lo señalabas, Mirta, digamos, ha existido, ¿no? Pero el tema del faltante de agua, esto que decías que han estado 4 días sin agua, eso no venía sucediendo cuando la copia era prestadora. Sí, alguna vez por el tema de que cuando el río, cuando hay mucha lluvia y el río crece mucho, los filtros que tiene Estancia Vieja para la toma que está ahí en los chorrillos son muy viejos. Y eso es algo que están pendientes, eso es lo que parece que dice el intendente, que ya compraron para cambiarlos, como una planta potabilizadora, ¿no? O sea, algo han comprado, pero de acá 2 meses. La cuestión es que nosotros tenemos que pasar el verano en estas condiciones y lo que antes nos resolvía la copia ahora no lo resuelve nadie. Esa es la realidad. Porque por más que siempre tomamos agua deficiente y siempre teníamos estos problemas cuando subía el río, siempre nos resolvía la situación de una o de otra manera. O nos traían los camiones, que era eso en realidad, y cuando o cuando se rompían los caños venían enseguida también. Porque como hay mucha presión de agua, los caños se rompen. El tema es que hoy, como este fin de semana fue caótica la situación y nadie atendió un teléfono, los vecinos empezaron a, bueno, se armó un grupo y fuimos a la ruta. Y bueno, y ahora se armó una comisión que se va a dedicar exclusivamente el tema del agua. Tenemos grupos de vecinos del barrio, tenemos grupos de seguridad, pero estos son nada más que para tratar la problemática del agua. Mirta, te iba a preguntar, digo, ¿han podido hablar con alguien, con alguna autoridad de Estancia Vieja, con el jefe comunal Adolfo Paricia? Y en la misma línea, digamos, si alguien del municipio de Carlos Paz se ha puesto en contacto con ustedes. Bueno, ahí está. No, alguien me preguntó esta mañana lo mismo. se pusieron en contacto, porque yo hablé a la MUNI, hablé con una persona de la MUNI que tenía una versión. Sí. Y hay gente que también conoce a alguna otra persona de la MUNI y le dio otra versión. Bueno, la idea es ir a pararnos en la MUNI, grupos de personas, y tratar de hablar con el intendente. Uh-huh. Y acto seguido hacer una acción legal contra el municipio, porque el agua es un bien que lo necesitamos. Uh-huh. Uh-huh. Bien. En el medio hubo gente que vino, que además de venir, es vecino, como Emilio Llosa, uh-huh, que como él tiene conocimiento médico, se ofreció para hacer analizar determinadas partidas de agua en distintos sectores del barrio, uh-huh, digamos. Uh-huh. Y ir con esos datos, ¿no? Con que el agua, ver qué da el agua. Claro, claro. Contanos eso, ¿cómo están hoy, digamos, en materia de prestación? Decías, han estado 4 días sin agua, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Desde el jueves casi hasta anoche, a las 10:30, 11 de la noche. Bien. Y hoy el agua, decía, sale turbia. Y el agua sale marrón, no turbia, marrón. Sí, sí, sale marrón. Uh-huh. Ayer todo el día estuvieron arreglando el caño desde la mañana hasta la noche. Un caño que se había roto. Sí. Al principio no era el caño, parecía que era que las bombas no podían, no tenían suficiente presión para cuando fue lo de la lluvia. Uh-huh. Pero esas son versiones. Porque claro, hay gente que habla con uno o con otro, pero no, el intendente de Estancia Vieja no atendió los teléfonos. Uh-huh. Hay gente que se quiso comunicar y no atendieron. Uh-huh. Mirta decía, son 250 familias las afectadas. 250 familias es el número que nos dio. Cuando vinieron por el presupuesto participativo, sí, hicimos la reunión, estuvo García Setti y Luis Piñero. Y a ellos hicimos el reclamo también. Esto fue hará un mes. Uh-huh. Y en ese momento nos dijeron que éramos 250 familias que afectadas por la problemática. Y nuestro presidente de la vecinal confirmó lo mismo. Uh-huh. En ese momento. Bien. No somos más que eso, pero somos un montón. Claro, sin duda, Y tributamos impuestos municipales en Carlos Paz, tributamos obras de agua en Carlos Paz y ahora estamos tributando obra de agua en Estancia Vieja, porque la boleta que viene con el rubro obras de agua. Uh-huh. Uh-huh. 150 pesos a la comuna de Estancia Vieja. O sea que estamos tributando obra de agua por los dos lados. Claro. Digamos, pagan por los dos lados, digamos, comuna de Estancia Vieja y el municipio de Carlos Paz, pero ninguna le está resolviendo este problema. Ninguna. Uh-huh. Y lo único que queremos es tener el agua que corresponde, porque es un bien esencial y porque la estamos pagando. Uh-huh. Y doble. Claro. Estamos pagando. Entonces, y ahora se viene la temporada, se viene la época de lluvia, y si esto pasó con una semana de alguna lluvia, no queremos pensar lo que va a pasar cuando se llene de gente, que va a ser terrible, y bueno, no sé. Uh-huh. Hoy la idea era, algunos hablaban de cortar la ruta, otros de no, bueno, no, viste, la gente para ponerse de acuerdo no es tan fácil. Claro. Y de juntarla tampoco es tan fácil. Uh-huh. Ahora la comisión nueva parece que la idea es juntarse y ir cada una semana o una vez a la semana, una vez a la MUNI, sí, a hacer lío, digamos, uh-huh, a hacer presencia. Claro, y claro, que en algún momento el intendente dé una señal, pero ir con una, incluso hasta con carta de documento y todo eso, ¿no? Uh-huh. Bien, o sea, la vía legal, sí, la vía judicial legal, la están analizando. Sí, absolutamente. Uh-huh. La vía legal es una de las primeras cosas y nos vamos a asesorar con un abogado incluso para empezar eso aparte. Uh-huh. Mirta, te iba a preguntar, ¿cómo están resolviendo hoy, digamos, y en tu casa, ¿no?, particularmente, o cómo, qué has podido compartir ahí con otros vecinos y vecinas, cómo están resolviendo este problema? Porque entiendo implica comprar agua, digamos, algo que, bueno. Sí, hay gente que ha hecho eso, que ha comprado agua. Yo no estoy muy de acuerdo con agua. Sí. Y hay gente que estamos pensando en tener otro tanque de agua, que ya hace muchos años que la COPI lo había sugerido. Nosotros somos dos, no necesitamos tanto, pero estamos pensando seriamente con este conflicto en comprar otro tanque y tenerlo de reserva para cuando pase esto, porque no sé cómo lo resolverán los complejos. Claro. Pero ellos antes venía el camión y le llenaba, no sé, pero ahora lo que pasa es que no te atienden. Claro. Llamás a la MUNI y te dicen que no es problema de ellos. Y llamás a Estancia Vieja y no te atienden directamente. Este fin de semana pasó esto. Entonces, no puede ser. Porque por eso la gente se puso así, ¿eh? Porque no había respuesta. Después, alguno que otro, que es vecino, vieron que estaban arreglando los caños, que es vecino de donde estaban arreglando los caños. Entonces mandaron alguna foto. Sí. Bien, Mirta, ¿ustedes entienden que es el municipio de Carlos Paz el que debería brindarles el agua en ese sector? Sí, totalmente. Y sí, porque todos, en eso creo que coincidimos todos, que Carlos Paz es el que nos tiene que brindar, porque la movida terminó en que el agua la tienen ellos. Entonces ahora que nos tienen que resolver el problema ellos. Y porque tributamos en Carlos Paz. Claro. Vivimos en Carlos Paz. ¿Cómo? Claro, son vecinos de Carlos Paz, ¿no? ¿Quién nos tiene que brindar el servicio? Carlos Paz. Tuvo antes, mirá lo que te voy a decir, agua. Resolvieron el tema del agua, Barrio Parque San Miguel, que nosotros. Y en ese lugar, que era un lugar gris de Carlos Paz, que entraron dentro del ejido ahora, sí. Ellos tenían su toma de agua, su provisión de agua, tenían un tanque, ellos la habían resuelto solos. Sí. Bueno, Carlos Paz, el mismo día que trató de tomar el tanque de acá, que vinieron en ese mismo momento a tratar de confiscar este tanque, que no se pudo, porque el intendente no lo dejó, hicieron lo mismo con el de Parque San Miguel. Y le conectaron el agua potable que venía de Cuesta Blanca a ellos. Sí. O sea, ellos tienen agua antes que nosotros, no han pagado impuestos municipales y no pagan agua hasta diciembre. Esto salió en todos los medios. Sí, sí. Sí, lo probó el consejo, digo. ¿Y qué pensás que hay? ¿Por qué existe ese trato diferencial? Sí. ¿Querés que te diga? Que pienso que viven en ese lugar apellidos muy importantes, que compraron y viven teniendo casas en ese lugar. Y por eso lograron todo esto. ¿Te animás a decirlos quiénes son los que viven ahí? Bueno, tengo entendido que el exintendente tiene la casa ahí. Y tengo entendido que Mousset también. Pero bueno, no sé. Eso es alguna cosa que se corre, pero no sé. Bien, bien. Mirta, bueno, ¿cómo sigue esto? La Vox Populi, ¿viste? No, y de hecho, esto también se dijo en la sesión del Consejo, ¿no? Donde se aprobó esto mismo que vos señalabas. Eso salió en todos los medios, no estoy diciendo nada que no se sepa, porque eso salió. Tal cual. Está en los medios. Exacto. Mirta, ¿cómo sigue esto hacia adelante? ¿Qué han resuelto ahí las y los vecinos? Esto, lo que te digo, que vamos a hacer la comisión, se armó un grupo que va a estar en contacto y que tienen que ser vecinos que estén afectados directamente por esta problemática y que vivan en este lugar, obviamente. Pero bueno, vamos a ver, no sé. Bien. ¿Querés que te diga? Porque algunos piensan que le corresponden los caños a Estancia Vieja y otros dicen que los caños son de Carlos Paz. Y no sabemos cuál es la realidad. Y otros dicen que el tanque es de Estancia Vieja y Carlos Paz dice que el tanque es de ellos porque está en ejido nuestro. Sí. Pero no se sabe cuál es la realidad. Porque hay dos versiones. En ese sentido hay dos versiones distintas. Claro. Lo que dicen desde la comuna y lo que dicen desde el municipio de Carlos Paz. Pero acá lo urgente es resolver El problema del agua, obvio. A mí no me importa quién es quién. Y a nosotros nos importa que estamos pagando y necesitamos que nos den lo que nos corresponde. El derecho que tenemos del agua, no solo del suministro de agua, sino del agua clara y tomable, no del agua que es para, no sirve para nada. Uh-huh. El agua que estamos teniendo no sirve ni para lavar un plato. Claro, sí, sí. Entonces, si hemos estado hasta para lavarse los dientes con el agua que compramos de bidón. Los filtros, por más que pongas un filtro en la canilla, al mes está negro el filtro. Claro, lo tenés que cambiar. Claro. Con la basura que viene del agua. Que viene del agua. Bien, bueno, Mirta, vamos a estar atentos y atentas. Te agradecemos que te hayas puesto en contacto con la radio, digo, para ponernos ahí al tanto de lo que estaba pasando en el sector. Seguimos en comunicación en función de lo que vayan resolviendo esta comisión de vecinos, ¿no?, que sea integrado, bueno, a los fines de darle celeridad, digamos, difusión y celeridad a la solución, ¿no?, que están demandando allí las 250 familias que están allí en el sector de Villa del Lago. Te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Bueno, gracias a vos por la atención, ¿eh? Un abrazo. Chao, hasta luego.